es la víspera de siempre. Los días eternamente no me dejan definir. Y siempre estoy como esperando que cuando al fin pase algo aún me quede por decir, por sentir, por retener un pedazo siquiera de mí. ¿Qué tal tú? Hoy es la víspera de siempre, da igual. Hoy ha salido el sol por ese lugar, por el que suele aparecer. ¿Qué tal tú? Es delicioso conocerte y me da igual verte de pronto en un recodo y total volver a desaparecer. Ay, la vida que se llena de instantes, que se llena de gentes, que se llena. Con su víspera muda, con su infancia desnuda, con su ocaso fugaz. ¿Qué tal tú? Hoy es la víspera de siempre, da igual. Hoy ha salido el sol por ese lugar, por el que suele aparecer. ¿Qué tal tú? Es delicioso conocerte y me da igual verte de pronto en un recodo y total volver a desaparecer.